podría ser peor. Bueno, vamos a hacer un acústico de En Bolas y los Gritos para despedirnos. Esto lo vas a poder volver a escuchar después en www.pspradio.com.ar. En el blog del programa, los audios separaditos, tema por tema, de los que hicimos en el acústico en el día de hoy. Y la nota también, con la Jan y todo completo. Imágenes, fotos, videos y todo lo que quieras en la página del programa. Esto es En Bolas y los Gritos. Gracias, gracias. Me despierto en una calle, me quedé tirado. Me pudo más el tinto que tomé obligado. Saludo una vecina que barriendo me hace gestos por mi aspecto. ¿Qué le importa si no sabe? Vuelvo a estacionarme justo en medio de la barra. Ya no voy con tus reglas ni tus cosas claras. Me giran los molinos, no te tengo, pierdo nada. Si me atrevo, justo llega y no me animo. Y me vuelven como corredores, corriendo una carrera. Momentos con tu amor, qué apasionantes eran. Que no me olvido nunca de aquel día que dijiste que mi amor no te importaba y sonreíste. Y ahora en bolas y a los gritos, perdiendo hasta mi instinto, y no sé qué más perder. Ando en bolas y a los gritos, no sé qué hacer, lo admito, si no sé qué vas a hacer. Siento como un gran temblor que corre por mis huesos cuando imagino que otro es dueño de tus besos. Cuando paseas con él por todos los mismos lugares que me excitan, que me inspiran, me deprimen y ahí me vuelven como corredores, corriendo una carrera. Momentos con tu amor, qué apasionantes eran. Que no me olvido nunca de aquel día que dijiste que mi amor no te importaba y sonreíste. Y ando en bolas y a los gritos, perdiendo hasta mi instinto, y no sé qué más perder. Ando en bolas y a los gritos, no sé qué hacer, lo admito, si no sé qué vas a hacer. No sé. Salvaje en la escalera y una vez atendida, vos te marchaste y me dijiste que en tu mundo soy segundo, que no insista más, que en tu mundo soy segundo, que mi amor no te importaba y que no insista. Y ahora ando en bolas y a los gritos, perdiendo hasta mi instinto, y no sé qué más perder. Ando en bolas y a los gritos, no sé qué hacer, lo admito, si no sé qué vas a hacer. Ando en bolas y a los gritos, los gritos, ando en bolas y a los gritos, no sé qué hacer, lo admito, si no sé hacer, no sé. A 15 podría ser peor. En el aire.